A continuación, Radio Teseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. El programa de hoy comienza con este canto. Los siete enanos retornan a su casa, canción que forma parte de la película de Blancanieves. Blancanieves, como la Caperucita, como Cenicienta y la mayoría de los cuentos de los hermanos Grimm, forman parte de un cuento sin fin que tienen la capacidad de superar el tiempo y continuar su relato generación tras generación. Son referentes, arquetipos, modelos de personajes que se mueven entre el bien y el mal, más o menos como en la vida. Pero esos cuentos clásicos no son solo material literario o de la fantasía o material cinematográfico. Han sido y son constante inspiración en la música, en muchos casos con nuevas aproximaciones y significaciones. De esas canciones y esos cuentos vamos a ocuparnos hoy. Para un programa que se presta el título de un libro de Alejandro Jodorowsky, La vida es un cuento. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que la vuestra. Me di cuenta que en esta vida todo es cuento. Los libros sagrados son cuentos de cosas que probablemente hayan pasado, ¿no? Probablemente anduvo sobre el agua. Probablemente cambió miles de litros de agua en vino. Probablemente se murió 3 días y resucitó. Es posible, pero está contado en forma de cuento. Probablemente este viejito llegó y de una planta salieron llamas y Dios le habló, y luego le dio 2 pesadas piedras con mandamientos, y después Dios se puso a escribir un libro y se lo dio. Probablemente está contado en forma de cuento. Luego vas al colegio y te cuentan la historia en forma de cuentos, con la visión personal. Chile tuvo una guerra con Bolivia. En Chile, en la escuela, enseñan que los bolivianos eran los malos, Y en Bolivia cuentan que los chilenos eran los malos. Cada país hace sus cuentos. Bueno, la cultura en forma de cuentos, ¿comprende? La moral es un cuento, porque lo que es moral aquí no es moral allá. Las ideas son cuentos, porque yo lo que pienso aquí no es lo que piensan allá. Lo que pienso hoy no es lo que pensaron ayer. Ahora mismo, con lo poco que digo, si estuviera en la Edad Media o el Renacimiento, me quemaban. Cuentos. Entonces yo creo que yo me dediqué a causa de esto a leer cuentos, a estudiar cuentos. Y cambió mi vida a causa de los cuentos. Los que más me ha hecho cambiar a mí la vida son los cuentos. Escuchábamos a Alejandro Jodorowsky explicando que hasta las más incuestionables certezas son un cuento. Y claro, al hablar de cuento pensamos en la figura literaria, que tiene sus propias y muy ricas características que las distinguen de las otras formas literarias. El cuento, decía Julio Cortázar, como en el boxeo, gana por nocaut, mientras que la novela gana por puntos. El cuento recrea situaciones, la novela recrea mundos y personajes. Y claro, hay miles de grandes cuentistas que en pocas líneas, incluso en pocas palabras, nos cautivan, nos seducen con una historia fascinante. Y por ejemplo, ya que hablamos de la brevedad del cuento, está aquel famoso de Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Una genialidad. Y claro, hay muchas formas de contar un cuento, y hay quien las hace a su modo, y de forma inusual. Y hay quien lo hace además en forma de canción. Ustedes saben de quién hablo. Sabina, los cuentos que él cuenta. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ella dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama. Sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución. Mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo de quita y pon que unen sin atar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber. Llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé. Mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición. Montaron un negocio en el terrenito de papá. Menudo par de socios, Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización. A que le den sencillo, se llama ahora Nueva York. Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda les manda mazapán por Navidad. Lo conté tal cual fue. ¿Cómo haré que al final los cuentos que yo cuento acaban tan mal? Do, re, mi fa, sol. Los cuentos que yo cuento acaban fatal. No soy yo, obladí, oblada. Los cuentos que yo cuento acaban sopar. Sabina dice que sus cuentos terminan fatal. Y estaba recordando que Ricardo Piglia tiene sus consejos para quienes se lancen a escribir cuentos, bastante sorprendentes. Por ejemplo, dice, un cuento siempre cuenta dos historias. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. El efecto de sorpresa se produce cuando al final de la historia secreta aparece en la superficie. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Espero que hayan tomado nota quienes escriben cuentos. Los cuentos, por supuesto, es un arte maravilloso e infinito en sus posibilidades. Pero hoy no me voy a referir al cuento como forma literaria, sino como un símbolo de la vida en el tiempo. Más o menos como lo escribió Mario Benedetti y lo cantó Joan Manuel Serrat en Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo. Contempla atribulado el rojo azul del cielo. El pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno, o acaso por rutina. Llora limpio de culpas, benditas o malditas, hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentirse tereno de tanto y tanto asombro, pero las esperanzas no llegan al otoño. Corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto. En sus momentos claves, infierno, paraíso, amor o desamparo, y siempre, siempre un lío. Explica el catalán que el mundo es un laberinto y el cuento es muy sencillo. El cuento de la vida se parece bastante a esos cuentos populares, muy antiguos, y mucho de lo que aspiramos, de lo que repetimos y erramos, parecen provenir de esos viejos cuentos. ¿Quién sabe el cuento de Caperucita Roja? ¡Yo también! ¡Yo no! ¿Cómo? ¿Tú no lo sabes? Al escuchar este disco de los venezolanos Caramelos de Cianuro, cuentos para adultos, me puse a recordar cómo estos cuentos, además de continuar en nuestra cotidianidad, se han transformado en diversas formas de canción. Me refiero a estos cuentos clásicos, especialmente los de los hermanos Grimm, que a pesar de su recurrencia, obviedad y hasta cursilería, o quizás más bien por ello, tienen la capacidad de seguir hoy como referentes de comportamientos y, les decía, de aspiraciones. La Bella Princesa, El Príncipe Azul, las hadas, la Bruja Malvada, los animales cómplices, etc. Esos personajes parecen referentes de vida. Hoy, en un programa solo en español, con varias de estas canciones y sus aproximaciones a los cuentos clásicos populares, vamos a contar cuentos. Y lo haremos a partir de esos cuentos que todos conocemos y que vienen con la pluma de los hermanos Grimm. Había una vez dos hermanos filólogos, escritores y huérfanos, Jacob y Wilhelm Grimm. Habían nacido en Alemania a fines de 1700. Eran los mayores de seis hermanos, y habiendo muerto sus padres, la pasaron difícil para sostener a la numerosa familia. Y entre los años 1806 y 1822, estos hermanos editaron una serie de cuentos populares, tres tomos. Pero esos hermanos Grimm en realidad eran compiladores y transcriptores de las tradiciones germanas. No es que ellos inventaban los cuentos, sino que los rescataban de la tradición oral de los pueblos. Durante seis años, los hermanos Grimm se dedicaron a reunir cuentos, mitos y leyendas populares transmitidas hasta entonces de forma oral. Esto explica la página XL semanal. Su afán no era entretener a los niños, sino salvaguardar su país. Los Grimm tenían una misión. Querían honrar una parte de la historia cultural alemana que, creían, se perdería para siempre. Ese fue el motor de todo su trabajo, que no se limitó a los cuentos. Sus trabajos sobre gramática y mitología, y especialmente su monumental diccionario, pusieron los cimientos de la germanística como disciplina académica. Los dos eran muy obstinados, dice Andrea Dorin, director del Junter Göttingen, que los ha estudiado a través de cartas y documentos. Y Dorin tiene su propia definición de los hermanos. Eran adictos al trabajo, moralistas y muy frikis. Jacob era un auténtico nerd de la época, encerrado siempre entre libros y reacio a relacionarse socialmente, especialmente con mujeres. Wilhelm, en cambio, tenía éxito con las chicas y mantuvo un sonado romance con una joven de una acaudalada familia que le terminó prohibiendo la relación por la diferencia de clase. Su precaria situación había empeorado en 1808, cuando perdieron a su madre. Jacob trabajaba en la biblioteca de Kassel, pero apenas podía mantener a sus cinco hermanos. A Wilhelm le fue difícil encontrar empleo debido a problemas de asma y un padecimiento cardíaco. Los Grimm vivían tan austeramente que en 1812, el año en que se publicaron sus primeros cuentos, sobrevivían con una comida al día. Se dice que el gran acierto de los hermanos Grimm fue mantener el carácter original de los relatos, preservando su viveza y frescura populares al renunciar a toda tentación de reelaboración literaria. Pero vuelvo a XL. La primera edición de los cuentos no resultó un alivio económico. Apenas se vendió. La edición de 1825, que se imprimió en formato pequeño y más barato en cambio, sí llegó al público. Ahora bien, no al que ellos esperaban, los intelectuales hermanos, sino a otros, los niños. Y llegaron a hacerse más de 10 ediciones y pronto se comenzó a traducir en inglés. A partir de ahí los hermanos comenzaron a suavizar las historias, a hacerlas menos cruentas, eliminando la sexualidad explícita y el maltrato y el abandono de los padres en los relatos. por otro lado habitual en esa época, para que pudiesen ser accesibles a todos los públicos. En realidad, los Grimm, con la mejor de las intenciones quizá, modificaban los relatos, adecuándolos a la moral y la ética, a través de una escritura pulcra y culta que demandaba la época. Ellos intentaban que los cuentos concluyan con una enseñanza moral y un sentimiento de alivio y felicidad. De allí los finales felices, donde todos terminan comiendo perdices. Pero hace mucho que nadie come perdices, y los finales felices habitan solo en los cuentos y se escapan a las películas. Pero la vida se parece cada vez menos a esos cuentos. Yo solo estoy buscando una historia de las cuales no se escuchan más. La Bella Durmiente. Para quienes no la recuerdan ya del todo, una sinopsis. Había una vez unos reyes que celebraban el nacimiento de su bella niña, que venía con la bendición de las hadas madrinas. Pero por no invitar al festejo a la reina de un país vecino, esta le encajó un hechizo de maldad, por la cual, cuando cumpliese 16 años, esa princesa cerraría los ojos para siempre. Y siendo que algunas hadas aún no habían dado su hechizo, lograron que pase en realidad de muerte a sueño eterno. Y a pesar de las precauciones de los padres, al llegar a esa fatídica edad, la princesa se pincha con una aguja de rueca y cae dormida, sin que nada se pueda hacer. Habrán de pasar 100 años hasta que un príncipe, cautivado por la belleza de la princesa, destruye el hechizo a través de un beso. Ella revive y vuelven al castillo donde son felices. A los niños de todas las épocas, de todo lugar, este cuento les encanta. Pero la historia original no podría ser contada tal cual. Una página resume. La primera versión data del 1636 y fue escrita en Italia por Giambattista Vasile, bajo el título Sol, Luna, Italia, que formó parte de una colección de cuentos. En ella se explica la historia de Talía, la hija de un gran rey, que corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada oculta entre el lino, según advierten sabios y astrólogos. El rey decide prohibir la entrada de lino a palacio, y esto evita que la princesa sufra ningún percance hasta que, siendo adolescente, encuentre una rueca para hilar lino y se clava una astilla bajo la uña, cayendo muerta. El rey, afligido por la pérdida e incapaz de enterrarla, deposita el cadáver de su hija sobre una tela de terciopelo, cierra el palacio y la abandona. Hasta aquí más o menos es viable, pero vamos con lo que sigue. Un noble que suele cazar en el bosque sigue a su halcón, que le lleva al palacio abandonado, donde halla a la princesa. Enseguida queda prendado por su belleza, y no contento con besarla, tras intentar despertarla, mantiene relaciones sexuales con ella. 9 meses después, la princesa Talía, aún durmiente, da a luz a 2 gemelos. Los niños son cuidados por las hadas que acompañan a la princesa mientras duerme. Un día el niño trata infructuosamente de cogerse al pecho de su madre, encontrando finalmente su dedo. Empieza a chuparlo, y logra casualmente extraer de su piel la astilla envenenada. En ese preciso momento, Thalía recupera el conocimiento, unos 100 años después de haber caído muerta. Y como verán, despierta a la Bella Durmiente no un príncipe azul, sino su propio bebé. Esta versión, por supuesto, se perdió en el tiempo, y la que se maneja es la adulcorada de los hermanos Grimm, y es la que también ha ido al cine. Aunque el film Maléfica con Angelina Jolie trae una nueva versión, sin duda distinta y notable. En la música, La Bella Durmiente ha sido constantemente citada, por la trama como por los personajes, y son muchas canciones que toman el relato por un lado y por otro. Escuchemos inicialmente este cuento con una versión inusual, como todo lo que hace el brillante Leo Maslía. Érase una vez en un país una pareja de monarcas muy enojados porque no podían tener hijos, aunque habían recorrido aguas y santuarios por doquier y no sabían cómo hacer. Pero al final, en un manual, leyeron el procedimiento correcto y lo supieron aplicar hasta llegar a dar a luz a una niña que pronto ganó la admiración de la región. Y siete hadas del cantón le dieron cara a un hondón, pero una octava que llegó después, en vez de un don, le echó la maldición de que muriera pinchada por un oso. Las otras hadas, sin chistar, trataron todas de anular aquel hechizo, pero el mal se hace con más facilidad que el bien, y este no pudo más que un poco mitigar la adversidad. Años después la princesa se pinchó nomás, pero no se murió, sino que igual que todo el mundo allá en el palacio, sacando a la reina y a su marido, se quedó dormida. Seguía durmiendo la mona, pero en ese país había otra administración. El rey se había muerto, al igual que la reina, mucho tiempo atrás. ¿Qué me contás? Donde se chumeaba que tras la vegetación aún dormía la princesa argentina, y la halló y la dejó durmiendo, y le robó la joya que tenía ella bajo el tul, porque no era otro que el príncipe Carlos. Leo Maslía y su Bella Durmiente. Y esta Bella Durmiente tiene dos llaves de permanencia en el tiempo. El primero, con el sueño eterno de la bella, y luego, claro, el beso. Y el sueño de la durmiente es una figura romántica que ha cautivado a muchos cantautores que sueñan ser un príncipe azul precisamente para despertar a la bella. Quizás te mire mientras duermes. Quizás no importa si no entiendes. Quizás no haya nada entre los dos. Quizás te pida que te acerques. Tal vez con miedo a que no llegues. Quizás te acaricie en alguno de tus sueños. Pero solo y en el fondo totalmente romántico, Alejandro Lerner. Y claro, la figura del beso, capaz de romper el hechizo, es tremendamente cautivante y prácticamente es una canción hecha. Esta es La Bella Durmiente de José Campani, padre del rock costarricense. Se asoman por la ventana. Sus ojos ven el sol, vigilando el sendero que aún recuerda el ritual del adiós. Yo volveré y traeré la vida. Con mi beso tú despertarás y sentirás que solo fue un instante el que me separé de ti. La vida mantuvo un sueño que no sabía terminar. Unas pocas piedras pueden el rumbo en cualquier desierto marcar. Yo volveré eso tú despertarás. El sueño de ser un príncipe azul. Pero hay otras miradas a este cuento. Y hasta en los cuentos el rock siempre tiene una mirada transgresora. Más aún si se trata de certezas. De allí esta versión de los panqueros 4 y medio, con un príncipe que quiere todo menos que la dama se despierte. Te encuentras muy feliz en tu mundo de mentiras que acompañan a tu dulce falsedad. Sin que tu sonrisa solo eso te queda. Sin que tu emoción no tiene solución. Siempre tu cuerpo no despierte. Siempre. 4 y medio. Pero en definitiva, la Bella Durmiente se resume en el beso. Acción simbólica capaz de sanar, de resucitar, de liberar, de despertar pasiones, de vencer maleficios. El beso, como el beso de Gustav Klimt, como aquel de Judas al entregar a Cristo. Por un beso se alteró el universo. Eso se alteró el universo. Jaguares. Son los cuentos los que han expandido la idea de la princesa,

la labor de recopilación de los cuentos, dice la página XL, los Grimm se valieron de la ayuda no solo de las esposas, sino de unas 40 personas. La principal fuente y la única reconocida con nombre y apellido fue Dorothea Biechmann, hija de un tabernero que había oído muchas historias de los viajeros. Uno de sus tesoros es la Cenicienta. Otro de sus informantes, que aparece registrada solo con el nombre de Marie y que era amiga de los Grimm, fue quien les narró La Bella Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. Los Grimm pagaban por los cuentos que etiquetaban y archivaban. Eran verdaderas ratas de biblioteca, exploradores de los misterios de la lengua, muchos de los cuales llegaron a resolver y dominar de forma magistral. Sagas danesas, gramáticas serbias, variaciones de la pronunciación del alemán, sánscrito, todo les interesaba. Y otro cuento clásico que conocemos en versión de los hermanos Grimm es La Caperucita Roja. Pero la versión inicial de La Caperucita Roja se remonta a 1667, cuando los Grimm ni habían nacido. La escribió un francés llamado Charles Perrault, rescatándola también de la tradición oral y limpiando las atrocidades iniciales, porque en la versión original de tradición oral, Caperucita es obligada por el lobo a comer un plato de carne, que es en realidad la abuela. Además, es obligada a acostarse con el lobo feroz, una metáfora del despiadado asesino y violador. Y no hay final feliz, ni siquiera en la versión de Perrault. Pero fue este quien la modificó para convertirla en una historia de prevención para las jóvenes, para no ser embaucadas por lobos despiadados, más o menos como ocurre ahora con las redes sociales. Tomando la Caperucita Roja como un escenario donde las niñas y adolescentes pierden la inocencia, Pedro Guerra canta y cuenta su propia versión de La Caperucita. Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan. Si ese camino es el más corto, ha de seguir esa vereda. No sabe nada de peligros, tan natural como la hierba. Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza. ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. Las cosas son porque suceden y cada día es una fiesta. La vida es toda una sonrisa que agita al viento su bandera. Pero hay un lobo entre las flores, agazapado en la maleza, que busca tiernos corazones con que saciar su mente enferma. ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. Caperucita roja, no ve la faz del lobo, ni su intención feroz. Caperucita roja, ingenua y distraída, le da su corazón. ¿Quién nos robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. ¿Quién nos robó el candor? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas. Hey. Otro cantautor español

las implicaciones sexuales permanecen en el inconsciente del niño. La historia implica que el niño desconoce el peligro, por lo que deberá aprender a partir de su experiencia. El proceso de maduración no se da sin fantasías. Es por eso que en periodos difíciles y de tensión, el hombre vuelve a buscar consuelo en la noción infantil. Cuanto más segura se siente una persona, menos necesitará apoyarse en proyecciones infantiles o míticas. Caperucita Roja habla de pasiones humanas, de voracidad oral, de deseos agresivos y sexuales en la pubertad. Las experiencias de este la llevan a encontrarse con los peligros que residían en sí misma y los cambió por un nuevo saber. Todo cuento de hadas es un espejo mágico que refleja algunos aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas necesarias para pasar de la inmadurez a la madurez total. Y hemos escuchado canciones que intentan redimir a Caperucita del destino aciago, pero hay otras que desmontan completamente ese destino. Es, por ejemplo, la que plantea la Orquesta Mondragón con un título que lo dice todo: La Caperucita Feroz. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy otro lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy otro lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus ganas me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Y yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu fuerza Pero la Orquesta Mondragón no es la única que tiene esta versión de una Caperucita Feroz. También está la del grupo catalán de metal Doria, aunque ahora se llaman Darelli. Cuentan que hay un nuevo ser surgido de la oscuridad. Dicen que es bello de ver, pero no es muy normal. Anda por los bosques con su mano. Tranquilidad, viste negro noche y en su cesta lleva el mal. Quema con su lengua cuando te roza la piel. Lleva entre las piernas el fuego del Lucifer, marchita en su íbamos con el tema del lobo feroz, porque la Caperucita Roja es en gran parte culpable de haber encerrado al lobo en la jaula de los villanos. Este y junto a otros cuentos como El perro y el lobo, La grulla y el lobo y el cordero, Los tres cerditos, bueno, y estos se han juntado también con la legendaria figura del licántropo, es decir, el hombre lobo, que viene de tiempos inmemoriales, aunque aterrizó en los escritos con el cronista medieval Gervase de Tiburi. Y tanto este sujeto como el feroz de los cuentos parecen provenir de las tradiciones de los pueblos antiguos que debían enfrentar el acecho de los lobos que merodeaban sus viviendas en busca en realidad de las ovejas, y en verdad nunca de los humanos. Pero los lobos hasta hoy cargan la mala prensa de villanos, de feroces y astutos malandrines que pretenden engatusar a inocentes señoritas de rojo. Y esa imagen ha estado no solo en los cuentos, sino que ha pasado también a la política. Y hay varias canciones que van en esa línea. Y si hemos arrancado lo de Caperucita con Pedro Guerra, cerremos con su versión de Lobos. Ya se acerca el invierno y andan rondando, y andan rondando, y andan rondando. Nadie nunca en la aldea y en muchos años lo vio tan cerca, desamparado. Señores cazadores, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. El invierno se acerca duro y helado. Cierren las puertas, cerquen los campos. Son los lobos, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre. Son los lobos, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre. Violentamos las leyes sembrando el caos. Sembrando el caos, sembrando el caos. Un abismo de nieve los va a acercar. Nada se puede, todo ha cambiado. Señores cazadores, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Las costumbres se pierden, arden los prados. Los ríos crecen, llueven mojados. Son los lobos, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre. Son los lobos, tienen hambre. Hay otros cuentos clásicos que no son como nos los cuentan, y son cuentos que también se han convertido en canciones, y se los cuento después del corte. Son los lobos, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre. Desnudarte. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy recorremos los cuentos populares en forma de canciones, porque la vida es un cuento. Había una vez. Había una vez. En pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura, sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano. Así comienza Blancanieves de los hermanos Grimm, su cuento quizás más popular. Y bueno, ustedes ya saben lo que pasó luego con la hermosa joven, los siete enanos, la bruja malvada y la manzana. El historiador alemán Karl-Heinz Bartel se dedicó a buscar la raíz del cuento por muchos años. ¿Y qué encontró? En primer lugar, que el cuento viene de un hecho real. María Sofía von Hertal sería el nombre de Blanca Nieves y habría nacido en 1729 en un pueblo llamado Nahor. Y evidentemente la vida de Sofía cambió cuando falleció su madre y su padre viudo se casó con la condesa de Reichenstein, Elisabeth von Weningen. Y Blancanieves se dedicaba a los niños más desnutridos y pobres de ese pueblo, que eran los que trabajaban en las minas de hierro, en túneles muy estrechos, y por eso usaban capuchas para protegerse. Con el tiempo, estos niños se han ido transformando en los enanos del cuento. Ah, y el espejo. El espejo evidentemente existió, y de hecho está expuesto en el Museo de Spessart, y dicen que tiene la facultad de repetir lo que se dice enfrente. Bueno, no por encantamiento, sino por un efecto de reverberación. Es decir, este espejo es en realidad un juguete sonoro. Y se ha sabido también que la dulce Sofía habría sido parcialmente ciega y que murió muy joven. En lo referido a ese ataúd de cristal, podría este tener su raíz en la importante industria del vidrio de la zona. Y todavía hoy se pueden encontrar algunos ejemplos, especialmente en iglesias católicas, de urnas y ataúdes hechos de cristal. Todo parece indicar que los hermanos Grimm tomaron los personajes, por demás interesantes para el cuento, que en su versión original es tremendamente cruel. Y su cuento, con tantos elementos, es también inspiración de varias canciones, como esta, de Las Pelotas. Una carroza.

Un día el príncipe, que paseaba en su gran caballo blanco, vio a la bella niña en su caja de cristal y pudo escuchar la historia de labios de los enanitos. Se enamoró de Blancanieves y logró que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo al palacio, donde prometió adorarla para siempre. Pero cuando movió la caja de cristal, tropezó y el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta. Ella despertó de su largo sueño y se sentó. Hubo gran regocijo y los enanitos bailaron alegres mientras Blancanieves aceptaba ir al palacio y casarse con el príncipe. El príncipe. Todo indica que es más fácil encontrar brujas, enanos y manzanas envenenadas que príncipes. Y al margen de los mediáticos nietos de la reina de Inglaterra, en verdad hay una absoluta ausencia de príncipes. Del único que yo sé es de ese que está en la canción de Juan Carlos Baglietto, a ese que nombraron príncipe del manicomio. Soy el rey de la charca más sudaca, comprendí que no se ataca la mano que de comer. Me contaron, me bajaron de la rama, me marearon en la cama de este barco japonés. Y en un hueco de electrodo y pis de gatos, desayuno asesinatos con fondo de Luis Miguel. Me nombraron príncipe del manicomio, de tanto ver al demonio en la borra del café. Por eso, amor, te pido, me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. Siempre creímos que lo cerca estaba lejos, que lo blanco del espejo era polvo del común. Activistas para un mundo estrafalario, marionetas sin salario, manejadas al tum-tum. Hoy soy héroe de un electromedicado, un cobayo trastornado por la granza del doctor. Tanto tiempo abonado a este abismo, me hice guía de turismo recorriendo el pabellón. Por eso, amor, te pido, me olvides. Por eso, amor, te pido, no me olvides. El príncipe del manicomio. Pero si se trata de príncipes, claro, hay que referirse a la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta parece venir de diversas culturas muy antiguas, como distantes. Hay quienes señalan Egipto. Hay una versión china. Y aborígenes de Norteamérica la recuerdan en sus relatos ancestrales. Hay quienes afirman que no se puede hablar de la Cenicienta sin pensar en la Biblia y la pugna de hermanos Caín y Abel. El hecho es que hay varias versiones previas a la más popular, y estas vienen de la escrita por el francés Charles Perrault, un siglo después de la adaptación de los hermanos Grimm. En cuanto se queda sola en casa, Cenicienta se dirige a la tumba de su fallecida, adorada y amada madre, y debajo del árbol pide un hermoso vestido de princesa y unos zapatos dorados. El pájaro se lo concede, y así Cenicienta puede ir al primer baile. Una vez allí, tan hermosa está que no es reconocida por su malvada madrastra ni por sus dos hermanastras. El príncipe embelesado baila toda la noche con Cenicienta, pero antes de que termine la noche, ella escapa para no ser descubierta ni por sus dos hermanastras ni por su malvada madrastra. Así dice el cuento popular de los hermanos Grimm, y son muchos componentes y estereotipos que surgen del cuento y que han sido base para 100.000 telenovelas románticas, con cenicientas pobres pero bellas y hasta maltratadas por los familiares, pero que finalmente son descubiertas y esposadas luego por el guapo en el capítulo final. Pero la música tiene otras miradas. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat cuenta de la Cenicienta de porcelana. Baila, Cenicienta de porcelana, encerrada en tu piel pintada, vendida en propiedad a un señor de edad, perfumada y compacta. Hábil en pasar al personal por las armas, encerrada en tu piel sibilina, hay un vientre feliz que ve por la nariz y piensa con la vagina, a salvo en el jardín de la pereza, solo para el peine usas la cabeza, desvirtuando el vicio, desleal competidora, pirata del oficio. Y compro, metida con no compro, meterse, encerrada en tu piel impermeable, deja el tiempo correr como el que oye llover, y si ladran que ladren, deja ya de bailar que se acerca el tiempo de la soledad y de los silencios, por más que te remoces, perderás el zapato antes que den las doce. La Cenicienta, como la mayoría de estos cuentos, tienen una carga de prejuicios que pueden llegar a ser hasta peligrosos. Un análisis al respecto dice: el cuento escrito desde la óptica de la legitimización de la sociedad estamentaria pone ese mundo al revés al rebajar a tareas no aptas para mujeres nobles como la limpieza y el aseo de la casa a la protagonista. Recordemos que a los miembros de la nobleza no se les permitía trabajar con las manos, ya que se consideraban tareas propias del tercer estamento. De esta manera se sitúa a la Cenicienta rebajada a una condición social propia de otro estamento, no apta para una noble. Por otra parte, el cuento tan conocido por todos y todas nos desvela también patrones acerca del buen comportamiento de mujeres y hombres. Está muy claro en la visión de la Cenicienta la sumisión. La víctima, la pureza, la belleza son valores bien vistos para una excelente señorita noble. La Cenicienta en ese sentido no se revela ante las injusticias, sino que espera ser elegida por un varón también de sangre azul, acorde a su condición. Ella es pura víctima a la expectativa de ser salvada. Un símbolo particular es la zapatilla de cristal que solo calza en el pequeñísimo pie de la protagonista, que a nadie se le escape el símbolo fetichista de la pureza y la sexualidad de las mujeres buenas. Así analiza Josefa Viegas en un artículo que titula Los cuentos de hadas como construcción social e histórica. Y las hadas, ellas ya están presentes en la mitología griega y parecen haber salido a luz con el poeta Oviedo, y a partir de ahí se las puede encontrar en todas las culturas milenarias, pero con cierta recurrencia en las leyendas celtas. Soy la magia, soy la luz, un instante de eternidad, la puerta abierta al más allá, si duermes me verás. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños. La vida es para luchar. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños. La vida es para luchar. ¿Pero qué era? ¿Qué son las hadas? Bueno, hay una página especializada en ellas. De hadas se llama, y ahí se explica. Las hadas son criaturas fantásticas pertenecientes al fabuloso mundo de los elfos, gnomos, duendes, sirenas y gigantes, que da color a las leyendas y mitologías de todos los pueblos antiguos. Se las representa generalmente en forma de mujer diminuta, hermosa y con alas de mariposa. Según la tradición, las hadas son protectoras de la naturaleza y se puede provocar el contacto con ellas desarrollando la visión etérea, la visión de lo que no es palpable. Casi siempre suelen estar vinculadas o están muy cerca de los bosques, el agua, los ríos, los lagos. Además, las hadas poseen conocimientos de las plantas, las piedras y los conjuros. ¿Y dónde habitan estas señoritas? Habitan espacios naturales, alejados de las grandes ciudades. Son zonas boscosas y, en particular, cercanas a fuentes, ríos, lagos. Desgraciadamente quedan pocos sitios así, y son las hadas las encargadas de preservarlos. Cuando llega el invierno y bajan las temperaturas, las hadas sucumben a un estado de sueño profundo, como le pasa a gran parte de los animales del bosque. Es entonces cuando se aproximan a las aldeas y los pueblos cercanos para resguardarse en recovecos y rendijas de las casas de los lugareños. ¿Pero ustedes han visto, se han encontrado con alguna de estas hadas? ¿O ustedes creen en hadas? Esto me recuerda a la película de Eliseo Subiela, Pequeños Milagros. Ahí, al principio de la película, alguien pregunta, ¿tú crees en hadas? No, responde, pues acabas de matar a un hada. Quien está convencida que hoy mismo existen hadas y que se las puede ver en el bus, en el supermercado, es la española Rosalén. Incluso tiene una canción con un título contundente. Las hadas existen. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. sus ojos tiene el poder de hechizarte, hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegrías que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante. Cuento popularizado por los hermanos Grimm es El flautista de Hamelin. Su título original es El cazador de ratas de Hamelin y está basado en un relato, un hecho ocurrido en el poblado de Hamelin en Alemania, que ocurrió en 1284. Que está población apareció infectada de ratas, algo usual en esas épocas de peste. Pero la clave del cuento está en el secuestro de niños, que parece que fue aumentada la historia original varios siglos después. Sobre el rapto de niños se han ofrecido varias interpretaciones. Una de las más plausibles menciona la expansión hacia el este de los habitantes de Baja Alemania en los siglos XII y XV. Los niños de Hamelin serían jóvenes de la ciudad que fueron reclutados para tal empresa. Las primeras menciones de esa historia parecen remontarse a un vitral en realidad que existió en la iglesia de Hamelin alrededor del año 1300. Y todos conocen muy bien la historia, pero si hay una versión que tienen que escuchar, es claro, la de los Lelutier. Pobladores del reino, cada vez hay más ratas. Esto está verificado, certificado y sobre todo ratificado. El rey recompensará al que presente un plan para espantar a las ratas. Publíquese, comuníquese y yo qué sé. Que soy el flautista del reino, hechizaré a las ratas con mi música, las llevaré muy lejos y nos libraremos de ellas para siempre. De ese modo se habrán ido las incautas tras el sublime sonido de mi flauta. Y ahora basta de charlas, he de tocarles un himno. ¿Un himno? Para hipnotizarlas. De mi propia autoría, embrujo para flauta tubófono en F mayor. Allá van toca y toca buen flautista por el campo y la ciudad, y las ratas hechizadas ya lo siguen sin dudar. En enorme caravana todas las ratas ya van. El flautista ensimismado allá van, tocando caminaba y las ratas caminaban detrás. Todo estaba encaminado. Ya se van, cuando de pronto las ratas comenzaron a agitarse, a excitarse y cortejarse, a juntarse para amarse, a besarse sin parar. Cada rata sin recato se abrazaba cada rato con romántico arrebato y acrobático fervor. Era una bacanal de ratas, una ratanal. Y se produjo un brusco aumento del índice de ratalidad. Las ratas llegaron a ser tantas que al final fueron aceptadas como ciudadanas. Hoy rindamos homenaje a aquellas ratas antepasadas, las ratas tatarabuelas, las tatararatas. ¡Suenen trompetas! Tatararata, tatararata, tatararata, rata. Con parrandas y zafarranchos. Parranda, parranda, parranda, zafarrancho, parranda, parranda. Chanzas, chistes, chascarrillos. Parranda, parranda, zafarrancho, parranda, parranda. Parranda, parranda, zafarrancho, parranda, parranda. Hoy las ratas ya son un pueblo como todos. Hay ratas decentes, austeras, y ratas que roban, ratas rateras. Está la rata cruel, de mal trato, y la rata esposa y madre, rata fiel, y las ratitas baratas para pasar el rato. Y para terminar, también hay ratas beatas, las que defienden la fe. Ratas beatas, guardianas de la fe, la sagrada fe. La fe de ratas. Otro cuento que suele incluirse en el folder de los hermanos Grimm es La Sirenita, pero en realidad es un cuento del escritor danés Christian Andersen, publicado en 1836, y las adaptaciones, especialmente las de Disney, tienen varias diferencias, principalmente en el final. En el cuento es un final triste, la sirenita no consigue el amor del príncipe y ni siquiera termina casándose con él, sino que termina convirtiéndose en una hija del aire. En la película obviamente triunfa el amor y el príncipe y la sirenita se casan y viven felices para siempre, rompiendo totalmente la historia original. Y la historia original es dramática y hasta trágica y parece ocultar la bisexualidad del autor Andersen, quien habría utilizado la sirenita precisamente como una mujer que no es igual a otras mujeres. Y este cuento es distinto a uno más antiguo en torno al pescador y la sirena y que Víctor Manuel convirtió en canción. Esta historia está en muchas mitologías, no solo en la asturiana. Es la historia del pescador que de madrugada en su arca tienta a la sirena se aparece y le da una muerte dulce y se lo lleva al fondo del mar, la sirena. Ay, sirena de la mar, si mis redes te alcanzaran, dejarías el coral y vendrías a mi casa. Sabes bien que allí nos faltan las espumas y las algas. Si tú quieres lo intentamos, el amor mueve montañas. Esta forma le cantaba, trajinando por la barca, como cada anochecida, o muy lejos de la playa, a la luz de los candiles, esperando la del alba. esa madrugada nunca nadie disfrutará, con el sol apareciendo y la luna en las espaldas y en la proa de su barca, la que tanto desea, cuánto brilla en su mirada, relucían sus escamas. En la tierra soy extraña, o en la mar no extrañas nada. Una barca a la deriva, llego al puerto una mañana y la brisa repetía: ven al fondo, ven al agua. Y la brisa repetía: ven al fondo. El pescador y la sirena. La revista muy interesante cuenta. El 15 de junio de 1608, el capitán inglés Henry Hudson escribió en su cuaderno de bitácora, tras navegar cerca de la costa norte de Rusia: esta mañana, nuestra tripulación vio una sirena por la borda. Los marineros dijeron que aunque el cuerpo era grande como el de un hombre, tenía espada de mujer y senos, piel pálida, cabello largo y negro y cola de delfín moteada. Y si hay un rasgo que define a este ser mitológico, es sin duda el gran poder de seducción de su voz. El primero en relatar esa cualidad terrible fue Homero, en el célebre libro de la Odisea, y las describe como seres que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Hay quienes creen que existen las sirenas, y es más, en YouTube circulan videos que te dejan con la boca abierta. Pero hay quienes afirman que las únicas sirenas que han escuchado y escuchan son las de las ambulancias y de los bomberos. Luis Eduardo Auté. El canto de las sirenas, de los camiones cisterna, de los bomberos. Sirenas de las lecheras, patrulla de los maderos. El canto de las sirenas, de las alarmas guardando casas y coches. El canto de las sirenas, del autocross de ambulancias hacia la noche. Ay, Ulises, átame a tu mástil. Ay, Ulises, que quiero escuchar contigo el airoso y airado canto de tu soñador. Últimos años de sus vidas, los hermanos Grimm dejaron los cuentos, la política y la enseñanza para concentrarse en su obra magna, el gigantesco diccionario alemán